Transmitiendo desde Arequipa para el mundo, Radio Yaraví 930 AM 106.3 FM. Página web www.radioyaraví.org.pe. 100% arequipeña. Radio Yaraví, multiplataforma informativa. ...1993... marca el inicio de este proyecto comunicacional llamado Yaraví. Tres décadas apostando por una sociedad democrática, justa y en igualdad de condiciones. En octubre cumplimos 30 años. Radio Yaraví, 30 años. Todo mi amor, porque yo ya no puedo esperarte. Si no estás, ¿cómo haré? Ay, ¿cómo haré? Perú suyunchis juntasan iskei pachakis kei nio huatata. Respichis kakaskanchis manta. Chay minkusis katarikunchis. Liapamanta kalpata churasun. Hatun kanampa. Unanchay ninchista. Wipalata. Wichayman, wichayman. Waimiris panisunchis. Perú suyunchis juntasan iskei pachakis kei nio huatata. Respichis kakaskanchis manta. Chay minkusis katarikunchis. Llapamanta kalpata churasun, hatun kanampa. Unanchay ninchista, wifalata, wichayman, wichayman, waimiris panisunchis, munakuike Perú, kangray kuyankasak tukuisunko. Nuestro Perú está cumpliendo 200 años de independencia. Por eso nos encontramos felices. Pongamos nuestros esfuerzos para hacerlo grande, levantando en alto nuestra bandera. Digamos, te quiero, Perú. Por ti trabajaremos con todo el corazón. Si te preguntan qué radio escuchas, responde: yo escucho Radio Yaraví, con todas las voces. El resumen más completo, lo más reciente, lo que hace noticia. Radio Yaraví presenta Yaraví Informa. Yaraví Informa. Buenas tardes con 9 minutos 59. Buenas tardes, amables oyentes. Iniciamos ya esta edición de Yaraví Informa.